Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, como nos dicen los hormigones, hay remedio. Una vez más nos hemos juntado los cuatro de siempre, Javi Orpeli como técnico de sonido, Gobal con su maravillosa viñeta y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, con todo lo demás para hacer una nueva edición de Domingos Laicos, que es nada más y nada menos que la 88. Bueno, como siempre, vamos a empezar con la viñeta de Gobal, porque hoy vamos a abordar el tema de la multiconfesionalidad en España, que se ha abordado a través de la ley del mecenazgo. Entonces, en la viñeta, que es muy clara, pone un texto: el sueño de la pasión produce sombras. Y entonces aquí vemos el famoso cuadro de Goya, entonces el sedente ahí, bueno, medio tumbado, y claro, ahí salen la pasión de los sentimientos religiosos. Aquí vamos a ver cómo la multiconfesionalidad es el café para todos y extender los privilegios económicos y de mercado al resto de las confesiones religiosas. Por eso de ahí que con la simbología religiosa también ha mezclado el símbolo del euro y el código de barras del mercado. Maravilloso, Gobal, muchas gracias por tus viñetas. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. Buenos días, hoy efectivamente vamos a hablar sobre la fiscalidad de la Iglesia Católica y de otras confesiones, en lo que ahora se refiere. Porque, y sobre todo, vamos a centrarnos también en la ley de mecenazgo, que el 1 de enero entró en vigor la reforma que se hizo hace unos meses, que en esa reforma se amplían los beneficios para fundaciones y para otras instituciones que están consideradas sin ánimo de lucro, y se amplían las ventajas fiscales a las empresas, instituciones o particulares que realizan donaciones a dichas instituciones. Es otra fuente más de beneficios fiscales que permite desviar impuestos del Estado a entidades o personas particulares. La Iglesia Católica es una gran beneficiaria de esta ley. Por otra parte, hemos conocido en diciembre que la Iglesia Católica ha recibido unos 358 millones de euros por la famosa casilla de la declaración de la renta en el año 2022. De todo esto y de otras particularidades fiscales que la de la Iglesia Católica fundamentalmente, vamos a hablar hoy con Juanjo Picó, que es presidente de Europa Laica. Buenos días, Juanjo. Muy buenas, gracias por dedicarnos este tiempo, Juanjo. Muchas gracias a vosotros por llevar tantos programas ahí aguantando el tirón, que cada se necesitan y está muy bien. No, si esto es uno parar, no, o sea, nos sobran los motivos para hacer programas, como pues diría aquel. Sí, la verdad que sí. Hace falta hacer mucha pedagogía y vosotros a través del programa pues estáis intentando hacerla en todos los ámbitos que supone la libertad de conciencia y la licidad, con lo cual pues enhorabuena. Bueno, como primera cuestión, para situar un poco a la audiencia, ¿en qué consiste la conocida como ley del mecenazgo? ¿Qué régimen fiscal incluye? ¿Qué entidades se encuentran bajo este paraguas? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, pues la verdad es que lo que en términos habituales se conoce como la ley de mecenazgo, en realidad es un título reducido, porque el contenido de esta ley pues regula dos situaciones muy relacionadas, pero también por otra parte diferenciadas, ¿no? Y es, por una parte, es el régimen fiscal especial que aplica a las entidades privadas sin ánimo de lucro que llevan a cabo fines y actividades de interés general. Es decir, que la ley define cuál es el concepto y los requisitos para que una entidad sea determinada sin ánimo de lucros a los efectos de esta ley, ¿no? Uh-huh. Y cuál es el régimen especial de beneficios fiscales que le son aplicables. Claro, un régimen especial de unos beneficios fiscales sobre el impuesto de sociedades, sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y sobre los tributos locales del IBE, el impuesto a actividades económicas, el de la plusvalía. Es decir, todo un mare magnum de entidades privadas, repito, definidas sin ánimo de lucro, ya pues comentaremos algunos aspectos, que se van a beneficiar de este régimen fiscal muy especial. Y por otra parte, la ley, que donde coge su nombre, es que también identifica determinados incentivos fiscales al mecenazgo, es decir, aquellas donaciones u otras formas de aportación que personas físicas o jurídicas, empresas, reciben de donantes y que esos donantes tienen determinados beneficios fiscales, lo que uh-huh. se denomina el mecenazgo, los mecenas de determinadas actividades, ¿no? Entonces, por ambas partes, como comentabais en la introducción, pues evidentemente existe una minoración de los ingresos que por impuestos le corresponderían hacer al Estado, bien por las empresas y entidades que deberían pagar y que no pagan por esos régimen fiscal especial, y también por los donantes, personas o entidades que hacen mecenazgo. Entonces, en esta parte del mecenazgo, pues la ley enumera qué entidades pueden ser beneficiarias de estos incentivos y qué deducciones aplican al donante, bien sobre el impuesto de sociedades, en el caso de persona jurídica, o bien sobre las personas, en el caso de declaración del IRPF. Bueno, esta es una ley que existe, una aplicación que existe en todos los países, estos beneficios fiscales o estos incentivos al mecenazgo, pero que sin ser un experto en una legislación comparada a nivel europeo, por lo menos, pero sí que la simple lectura de esta ley, que viene del año 2002, con distintas modificaciones, pues la verdad es que lleva a parar pues, a una lista enorme de cuáles son las entidades sin ánimo de lucro. Uh-huh. Así, por ejemplo, pues la ley pues, dice que son entidades sin ánimo de lucro pues las fundaciones, las asociaciones que son declaradas de utilidad pública, las ONGs que tengan alguna de las anteriores formas jurídicas, y sorpresivamente por las federaciones deportivas. A eso se denomina, englobado en la ley, entidades sin ánimo de lucro. Y como tienen que cumplir fines de interés general, es donde ya entra realmente el saco, por decirlo de una forma que se entienda, de todo lo que puede ser objeto de este régimen fiscal especial y mecenazgo, ¿no? Pues existen ni más ni menos que 14 fines de interés general, como bien dice la ley, entre otros. Y son pues unas denominaciones que la verdad que a la hora de valorar esta ley pues es fácil quizá la crítica, porque son pues defensa de los derechos humanos. Claro, evidentemente ahí puede caber muchas cosas. Asistencia social, fines cívicos, educativos y culturales, el fortalecimiento institucional, cooperación para el desarrollo, este parece ser que está un poquito más claro, ¿no? La promoción del voluntariado, la defensa del medio ambiente, la promoción de valores sí. constitucionales, es decir, 14 ítems que vienen claramente reseñados en la ley, que dicen, bueno, esas entidades son ánimo de lucro si además cumplen estos fines de interés general, entre otros. Y después pone pues, una serie de requisitos. Pues que, por ejemplo, que para dedicar estos fines al menos el 70% de las rentas que obtienen estas entidades sean dedicadas a esos fines de interés general, uh-huh. que por ejemplo, que las explotaciones económicas que pueden hacer esas empresas o entidades que no estén exentas, que no estén dando una determinada cantidad, que los miembros de los órganos de gobierno de esas entidades pues no sean beneficiarios de las actividades, que los cargos de gobierno de esas entidades sean gratuitos, y que, aunque sea que se compensen los gastos, lógicamente, que en caso de disolución, pues que el patrimonio de esa entidad pues vaya a otra entidad de su misma naturaleza, por supuesto que esté inscrita en el registro correspondiente, que cumpla las obligaciones contables y que prepare una memoria económica actual. Es decir, requisitos para limitar un poco el tema, pero que evidentemente acotan, pero no limitan en absoluto lo que existe. De hecho, los datos que tengo recopilados, pero vamos, que son públicos, sobre entidades de este tipo, pues hacen que por ejemplo, en el año 2019, una parte de estas entidades, que son, las entidades que se denominan del tercer sector de acción social, que son una parte de las que pueden ser beneficiarias sin ánimo de lucro y con ánimo de interés y con actividades de interés general, pues son ni más ni menos que 28.000 entidades. Es decir, claro, 28.000 entidades que con los datos publicados oficiales pues llevan una actividad en sectores empresariales de cerca de 18.000 millones de euros anuales. Es decir, y todas estas entidades, entre las cuales por las más importantes pues son la Cruz Roja, Cáritas, la ONCE y también la Iglesia, pero después hablaremos de ello, pues evidentemente están detrayendo legalmente, mientras se demuestre lo contrario, pues estos beneficios fiscales y siendo sus donantes pues beneficiarios de las aportaciones dinerarias o en especies que pueden hacer a las mismas. Es decir, hay un amplio espectro de entidades muy laxo sobre este tema que se definen sin ánimo de lucro y que ahí están. ¿Qué impuestos? Claro, que cuando uno se pone a leer la ley, uh-huh, y ve, dice, bueno, pero ¿en qué beneficios fiscales? Pues antes lo hemos comentado, por ejemplo, en el impuesto de sociedades. Pues en el impuesto de sociedades, de estas entidades sin ánimo de lucro y con esos requisitos, repito, muy laxos y desde luego con un catálogo muy grande de actividades a las cuales dedicarse, pues, exención total de impuestos sobre las rentas de los donativos, de las cuotas, de las subvenciones, de todo el patrimonio mobiliario e inmobiliario, dividendos, intereses, alquileres, la adquisición y transmisión de bienes y derechos, y sobre todo, exención total del impuesto de sociedades sobre una relación, que la verdad que es un poco kafkiano, de explotaciones económicas de esas entidades. Es decir, una determinada entidad puede tener una explotación económica, en principio sin ánimo de lucro, pero una explotación económica o en parte, y de luego pues hay una relación, pues yo diría, vamos, concretamente son 12 tipos de explotaciones económicas, pues de eso, desde la prestación de servicios de hospitalización, investigación y desarrollo, asistencia a minorías étnicas, asistencia a inmigrantes, acción social y comunitaria, asistencia a exreclusos, cooperación para el desarrollo, a alcohólicos, representaciones musicales, coreográficas, teatrales, parques y otros espacios, enseñanza y formación profesional, organización de exposiciones, conferencias, ¿qué más? Elaboración y edición de publicaciones, prestación de servicios de, ¿cómo era esto?, de carácter deportivo. Es decir, la verdad, yo me atrevería a decir que esto pues es un catálogo tan abierto, con unas definiciones tan amplias, que pues es un sumidero de recursos fiscales que se van ahí y que si en algunos casos pudieran tener cierto elemento de justificación, pues en otros, pues como yo creo que supone esta ley de mecenazgo, pues es un coladero, dicho en términos que se nos entienda, sobre pues beneficios fiscales a las empresas y también pues a los incentivos a los a determinados donantes que utilizan esta ley. Bueno, algo ha salido ya, pero por concretar, ¿qué valoración te merece y sobre todo cómo se está desarrollando esta ley? Bueno, pues algo hemos apuntado allá. Es decir, yo creo que esta ley tiene, como todas las leyes, pero esta yo lo he detectado de una manera muy especial en su propio redactado, pues un listado muy abierto de los fines y las actividades que se consideran que son de interés general, así como unos criterios pues muy laxos y sencillos de cumplir para que esas entidades pues sean beneficiarias del régimen. De ahí, pues eso, como os comentaba, pues el elevado y creciente número de entidades que son atraídas y se benefician por esta ley. Así que bueno, que ese es un tema de una primera evaluación. Después, claro, el propio desarrollo de la ley está mostrando claramente que no existe suficiente inspección administrativa para comprobar el cumplimiento de los requisitos, aunque esos requisitos sean laxos, pues es que para cumplirlos, con lo cual volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Es decir, con lo cual, repito, pues es un sumidero muy amplio. Y sobre todo, bueno, también la ley tiene, pues y hay un montón, pero vamos, he estado revisando el número de consultas que se hace a la agencia tributaria sobre la aplicación de esta ley, porque existen lagunas importantes e indefinición sobre casuísticas diversas, sobre todo en relativo a las donaciones de mecenazgo, que no están resueltas en articulado y que son, dependen de la aplicación de un determinado agencia tributaria o de la aplicación de una determinada sentencia judicial. Pues por ejemplo, ¿no? El tribunal, por ejemplo, en Europa, el Tribunal Europeo de Justicia pues ha dictaminado que pueden ser objeto de deducción fiscal las donaciones de mecenazgo a entidades extranjeras aunque no tengan presencia en España. Por ejemplo, podría ser el Vaticano, una entidad jurídicamente extranjera, pero que está, pero que tiene donaciones, lógicamente, aquí en España. Claro, eso en realidad es una quiebra de la lógica del mecenazgo, porque al fin y al cabo el mecenazgo, más allá que puede ser cuestionable en algunos aspectos, como hemos comentado, de aplicación de la ley, pues el Estado español, por mor de las deducciones que tiene que hacer al mecenazgo, soporta una minoración de los ingresos. Pero sin embargo no se beneficia de las actividades que esa determinada entidad extranjera pudiera realizar, ¿no? Con lo cual, pues eso es una contradicción y no, incluso no está resuelto en España claramente, porque hay que saber que, por ejemplo, en el País Vasco y Navarra, que tienen su propio régimen fiscal, pues si se hace una donación desde el resto de España a una entidad, en este caso no es extranjera, pero con un régimen especial, régimen fiscal especial, pues tampoco te puedes, está claro. Entonces, pues hay un montón de consultas determinadas que llevan a una cierta indeterminación en el aspecto. Pero a mí también quisiera poner en el asunto un tema por lo que venimos comentando, es decir, el sumidero de recursos públicos que se van a entidades de tipo privada, ¿no? Y es que lo grave de todo esto es que no existe unos datos consolidados a nivel de todo el Estado, en sus distintas administraciones, de cuánto el Estado, repito, en todos sus niveles, central, autonómico, cabildos, diputaciones, locales, se entrega bien por vía directa en subvenciones, bien por vía indirecta en beneficios fiscales, a todo ese conjunto de entidades. Y por lo tanto, pues no se sabe cuál es la contraprestación, no se sabe cuál es la contracción, cuál es el balance de beneficios de tener una ley como este tipo y con esos beneficios frente a lo que el Estado pierde, gana, que no creo que gane, pero todo. Entonces, aquí es donde yo creo que existe la mayor laguna que existe y que nosotros en Europa Laica, pues recientemente pues hemos sacado, pues por ejemplo, pues el dato este de los 700 millones que hemos detectado y que son mínimos de subvenciones que se entregan, y dice, pero ¿cuál es el retorno para la sociedad de estas subvenciones? No existen esos estudios, esas valoraciones por parte de la administración, y claro, cuando te encuentras con una ley con esta amplitud y este sumidero, pues yo creo que es digno de reclamar y de reivindicar no solamente el cumplimiento de los requisitos, acotar más bien toda su aplicación, pero sobre todo tener una transparencia en todo lo que el dinero público que se utiliza, y después ya se valorará si eso está bien utilizado o es mejorable. ¿En qué afecta esta ley a la Iglesia Católica y a las otras iglesias? Bueno, pues aquí nos encontramos con el asunto de que esta ley en su literalidad pues no tendría por qué aplicar a la Iglesia Católica porque no cumple los requisitos puestos, pero hay una disposición adicional en esta ley que es la disposición adicional novena, en la cual taxativamente pues se indica que esta ley en su totalidad, tanto en los beneficios fiscales, el régimen especial fiscal, como en el tema de los incentivos al mecenazgo para las donaciones que reciba, pues está dentro de ello. Y ahí, por lo tanto, pues aplica todos los beneficios fiscales de la exención total del impuesto de sociedades por todas sus explotaciones, con esas contradicciones que tiene que ver pues una explotación de una librería, ¿no?, de la Iglesia Católica. Porque, claro, todo esto se hace, aunque no está explícito en la ley, bajo el tema de que esto es para favorecer la libertad religiosa. Y entonces, pues claro que tiene que ver pues la explotación de una librería, una editorial, con la propia libertad religiosa, que entendámonos, la libertad religiosa es un derecho particular, no de la institución, y por lo tanto no tiene ningún sentido. Entonces, pues la Iglesia Católica se beneficia 100% de esta ley en todos los aspectos, repito, en la exención del IBI, en la exención de todos los impuestos, el impuesto de sociedades, etcétera, etcétera, y el mecenazgo. Y en cuanto a las otras confesiones religiosas, pues tienen una parte que se benefician, pero muy poco, solamente de una forma muy limitada. Y aquí también quiero llamar la atención en el asunto de que cuando se habla de la Iglesia Católica hay que entender que en el lenguaje normal pues hablamos de la Iglesia Católica y todo el mundo entendemos, o en primera instancia decir, pues mira, la parroquia de mi barrio. No, aquí la Iglesia Católica es la entidad, la corporación católica, y esta ley aplica a la corporación católica. Yo a veces lo digo para que se entienda, es la corporación industrial católica, ¿no? Y aplica pues a lo que son a las parroquias, pero también a todas sus confesiones, órdenes religiosas, empresas de enseñanza, colegios concertados, entidades, como te comentaba, de las librerías, las editoriales, las inversiones que puede hacer. Todo eso es la corporación industrial católica y a todo ello aplica estos beneficios. Claro, nosotros desde Europa Laica pues estamos completamente en contra, ¿no? Es decir, porque es que esto es un demérito, esto ya una contradicción in terminis. Porque vamos a ver, la religión no es un servicio público, ni es de interés general, porque es de una cosa particular. Y por lo tanto no cumple ese objetivo que está marcado en esta ley. Además de que sus fines no son los fines del Estado. Esos fines que tiene de evangelizar, transmitir la fe y otras cosas, eso no es un fin del Estado. El fin del Estado es el bien común, entre otros. Y por lo tanto esto es una excepción claramente contradictoria in terminis con lo que el propio texto del articulado de la ley, pero que por esta disposición adicional, tanto la Iglesia Católica en la parte mayoritaria que le toca, como las confesiones minoritarias, pues están metidas ahí de clavo, en clara contradicción con lo que es la aconfesionalidad del Estado, y por lo tanto, pues bueno, pues ahí estamos desde de esta publicación de esta ley, aunque también hay que decirlo que mucho antes, porque también estaban los acuerdos con la Santa Sede que le daban esos privilegios. El tema de los acuerdos con la Santa Sede del año 1979 es que todos ellos se han visto reflejados normativamente en esta ley de mecenazgo. Y por lo tanto, cuando nosotros pedimos en Europa Laica la derogación de los acuerdos, tiene que ir asociado también al tema de las leyes derivadas como esta ley de mecenazgo. Uh-huh. Ya está. Sí, esos son, digamos, una forma indirecta de la ley esta de mecenazgo, una forma indirecta de beneficiarse de la Iglesia en este caso, ¿no? Pero también hay otros medios. Además, no te has citado alguno, pero sobre todo hay muchos directos que recibe de las arcas públicas del Estado. ¿Puedes citar los más importantes? Sí, José Antonio. El tema, evidentemente, hoy el programa de hoy va de los beneficios fiscales, que es esa financiación indirecta de la Iglesia y que está reflejada y cubierta por la ley de mecenazgo. La ley de mecenazgo es el paraguas total que hace de los beneficios fiscales para la Iglesia Católica en este caso concreto, pero como me bien apuntas, pues está la financiación directa, ¿no? El más conocido es el tema del IRPF, que has mencionado en la introducción del programa, y que por unos y otros capítulos pues no solamente son los 300 y pico millones de que has comentado y que puedes, después podemos hablarlo, sino también las corregidas por la casilla de fines sociales y por otros alimentos, y que están, pues bueno, de unos 600 millones de euros en total. Pero claro, otras aportaciones directas, pues la hemos mencionado, la enseñanza concertada y los profesorados de religión, pues ni más ni menos del orden de unos 5.600, 5.800 millones de euros que van para este año, ¿no? La obra social y asistencial, es decir, esos hospitales que son de titularidad de la Iglesia y que reciben subvenciones directas con beneficios económicos, aparte ideológicos, para la Iglesia Católica, y que tenemos estimados en Europa Laica de alrededor de unos 2.000 millones de euros cada año que el Estado aplica a la obra social y asistencial, o la actividad hospitalaria, otros 900 millones, o cómo no, pues el tema este del mantenimiento del patrimonio artístico e inmobiliario, en el cual, evidentemente, nosotros en Europa Laica no tenemos ningún problema de que el Estado se haga cargo de la conservación y el mantenimiento de los bienes de interés cultural. Lo que es una contradicción es que eso sea a costa del Estado, que está bien, pero lo que no puede ser es que sea con titularidad eclesial, como es lo que supone las inmatriculaciones que la Iglesia ha ramblado en ese expolio monumental que ha supuesto, pues, que prácticamente el 80% de los bienes de interés cultural en España están en titularidad de la Iglesia Católica. También está la subvención a eventos religiosos, festejos, cofradías, visitas del Papa cuando ha venido, años jubileos, etcétera, etcétera. Todos los capellanes que los se pagan por parte del Estado, que nosotros estamos de acuerdo que tiene que haber capellanías para los hospitales, las cárceles, en aquellos sitios donde no se pueden mover, pero que sean a cargo de las distintas confesiones religiosas. Pues no, aquí incluso en las universidades públicas existen capillas y capellanes y a cargo del Estado. Es decir, todo eso hace, pues, una cantidad, pues, enorme, y que junto con las exenciones fiscales del IBI, de las tasas municipales que no se pagan, del impuesto de sociedades, del impuesto de la plusvalía, todas estas cosas, pues hacen esta cifra que Europa Laica tiene estimada y puesto hace ya años encima de la mesa, de más de 12.000 millones de euros al año, que por uno u otro camino, pues el Estado, en todos sus niveles, está aportando a una confesión particular, a una organización privada de creyentes como la Iglesia Católica. Así que, y todo esto sin esa transparencia que es exigible, pues, a la administración, que diga, pues, que este dinero, esto ha sido estimaciones sacadas de muchos documentos, de mucho esfuerzo, y que nadie ha sido capaz de contradecirlas. Y yo, como siempre digo, estaremos ansiosos y contentísimos que nos digan que no son ciertas esta cantidad de 12.000 millones de euros, porque sería la única manera de poder saber, y que por primera vez las entidades que están deben ser garantes de este tema, que es el Estado por una parte y la Iglesia por otra, ponen encima de la mesa los datos. Uh-huh. Ahora, si os parece, vamos a hacer una pausa musical con CV Liliana Felipe de Vaticano S.A. Espero que os guste. En tiempos de las bárbaras legiones, de lo alto de las cruces colgaban a los ladrones. Hoy, en pleno siglo del progreso y de las luces, del pecho de los ladrones cuelgan las cruces. En tiempos de las bárbaras legiones, de lo alto de las cruces colgaban a los ladrones. Hoy, en pleno siglo del progreso y de las luces, del pecho de los ladrones cuelgan las cruces. Gerente general de la sucursal en México del Vaticano, que esta semana habrá sorpresas y descuentos en catedral y en otros establecimientos. triquis, catimpache al 2x1, misas de difuntos, unción de los enfermos, entierros, bodas, bautizos, casamientos, solo por hoy, primera comunión, confirmación, encuentro de familias, lavado de dinero, estampitas, crucifijos, indulgencias, bendiciones papales a 3x2. Necesitamos de tu colaboración para pagar los abogados de la gorda, la genoplexa persignada traga hostias, ensotanada, tonsurada y lujuriosa. Necesitamos su limosna, por favor, a la sagrada institución ya no le alcanza. Le suplicamos absoluta discreción, sale muy caro mantener a pederastas. Gracias a Dios. Bueno, Juanjo, hablando de los dineros públicos que pasan a la Iglesia Católica, a mitad de diciembre conocimos que por la crucecita de la asignación tributaria de la Iglesia Católica en la casilla del IRPF, en la campaña del 2023, la Iglesia Católica se ha embolsado nada más y nada menos que 359 millones de euros. Como presidente de Europa Laica, ¿qué valoración haces de este incremento en absoluto, aunque no en relativo? Pues que sigue siendo una desvergüenza el mantenimiento de esta casilla a la Iglesia Católica en el IRPF, porque, vuelvo a decir, es una forma inequívoca de implicación del Estado en el mantenimiento de una organización privada. Y que se viene manteniendo ya así desde hace 45 años con los acuerdos con la Santa Sede del año 1979. Porque después también está la utilización que se hace por parte de la jerarquía católica de estas cifras. Una utilización que claro, es claramente interesada, ¿no? Evidentemente, los 359 millones que se han recogido en la campaña de la renta del año de este año, 2023, pues supone un incremento de casi 38 millones respecto al anterior. Y esto se saca como una medalla del apoyo que recibe la Iglesia Católica. Lo mismo que se saca como una medalla que han habido 200.000 nuevos contribuyentes que han puesto la cruz en la casilla de la Iglesia Católica. Bueno, esos datos son ciertos, pero claro, es que eso no se tiene en cuenta, pues que aquí en este país ha habido un incremento general de las rentas, la gente ha cobrado más, otra cosa que sea insuficiente o no insuficiente de acuerdo con la inflación, pero se ha cobrado más y consecuentemente el 0,7 de esta casilla es lógico, matemáticamente lógico, que suba. Y por lo tanto ese incremento no es ni más ni menos que un incremento, digamos, vegetativo del propio aumento de las rentas. Lo mismo que es un incremento meramente vegetativo del número de contribuyentes que se incorporan al mercado de trabajo, o en todo caso al mercado de tener que declarar. Porque la realidad es que el porcentaje de contribuyentes que marca la Iglesia Católica paulatinamente va decreciendo. Y decrece y está reconocido por la propia Iglesia Católica. Nunca va a pasar a cero, pero va decreciendo. Concretamente ahora mismo está en el orden del 30%. Con lo cual, pues eso marca un 30% y por lo tanto significa un 70% que no marca la Iglesia Católica. Aparte que de los que marcan, pues también para justificar un poco ese incremento reconocido por la Iglesia Católica, son los tramos de renta que tienen más renta, con lo cual el 0,7 pues es superior. Sí. Entonces, pues yo creo que esta es la valoración que hay que hacerlo. Aparte de lo que siempre comentamos, que es una desvergüenza democrática, que tenga que ser la Conferencia Episcopal quien publicite lo que ha pasado con dineros públicos, como es el tema de la casilla del IRPF, que sale de una forma indirecta de los presupuestos generales del Estado. Entonces, y que sea esto, que se lo pasen los datos a la Iglesia Católica y que la Conferencia Episcopal lo ponga encima de la mesa como un elemento un elemento fin de publicidad, claramente, bueno, los datos absolutos están ahí, pero los relativos que marcan la tendencia también están ahí. Y la única cosa de agradecer es que por lo menos esta información que todos los años se venía a dar sobre el mes de abril, mayo del año siguiente, pues este año pues se ha adelantado al mes de diciembre y que y que, bueno, pues es de agradecer este tema. Pero en todo caso, evidentemente, el asunto de la asignación tributaria es un asunto que hay que meterle mano, porque la Iglesia se tiene que autofinanciar. Se tiene que ir a autofinanciar porque es un compromiso que está escrito, firmado, comprometido por la propia Iglesia Católica en los acuerdos del año 1979. Y la Iglesia lo ha incumplido y los gobiernos de turno no se lo han hecho cumplir. Y por lo tanto es un debe muy fuerte en esta democracia, porque la Iglesia Católica, repito, es organización privada de corriente, se tiene que autofinanciar y no sacar este dinero de los fondos públicos, sino de donde quiera sacarlo, pero con sus propios recursos. Bueno, ¿y qué nos dice, qué puede opinar sobre la presentación de memoria que sobre estos gastos hace la Conferencia Episcopal? Es decir, la memoria que presenta de a qué se dedica y cómo lo hace. Bueno, pues lo primero, pues decirle eso, que nosotros agradecemos y nos llena de satisfacción que esto pues se vaya reportando, y lo que en otros años esta memoria pues se viene a publicar a mitad del año siguiente, pues en la misma semana, este año, antes de finalizar el año 2023, pues se ha publicado en qué dedica los dineros recibidos. Y claro, nos encontramos con una memoria que, acepto esta mejora de haberla presentado antes de tiempo, en tiempo mejor, más adelantado, pues nos encontramos con lo mismo. Es decir, empezando ya porque en la propia página primeras dice, bueno, esta memoria surge con el compromiso de la Iglesia Católica de dar cuenta de lo que está escrito en los acuerdos con la Santa Sede, patapín, pam, pam. Empieza a relatar lo que está escrito en los acuerdos con la Santa Sede y los acuerdos con el gobierno, y se olvida mencionar, incluso textualmente, lo que venía comentando, que existe el acuerdo de autofinanciación y que no, es que ni se menciona, que parece que lo tiene ya como amortizado y que esto ya es per socula seculorum, ¿no? Es decir, con lo cual este es un primer tema que nos merece la memoria. Nosotros en Europa Laica, todos los años, sacamos un informe crítico, muy crítico, con esta memoria. Porque, claro, entre otras cosas, para empezar, de las 100 páginas que tiene, pues solo 6 páginas, 6 de 100, están dedicadas a lo que debería estar dedicada esta memoria, que es a justificar los datos del IRPF que se le da. Porque ese es el objetivo de la memoria, y así está acordado, en firmado por ambas partes, que esta memoria es para justificar el dinero que recibe la Iglesia. Y eso se hace en 6 páginas. El resto es pura propaganda. Porque a santo de qué vamos a justificar y que nos cuenta en esta memoria el número de comuniones, el número de bautizos, eso no tiene nada que ver con la asignación tributaria. ¿Qué es lo que pasa? Que la Iglesia Católica utiliza 94 páginas para contarnos todo lo que hace, que nos parece bien, mal o regular, pero que en todo caso no es objeto de la laicidad del Estado que nosotros queremos, para contarnos cosas, pero que lo utiliza como paraguas para decir, mirar cuántas cosas hacemos y, por lo tanto, justificar en las 6 páginas, que entre otras cosas están al final de toda esta publicidad, para decir, ¿ves? Damos cuenta, por lo tanto, no hay que cuestionar este tema. Y no es así. Lo que nosotros decimos es que los dineros que se reciben hay que justificarlos. Y ahí decimos que no existe justificación. Existen cifras encima de la mesa, pero sin saber en detalle a qué se dedican. No existe para eso. Y lo más grave de todo, que estas cifras, en el año 2022 recibió 321 millones, gastó 298 y, por lo tanto, hay un superávit de 22 millones. ¿Cómo es posible entonces que en los acuerdos con la Santa Sede, que se decía que esta asignación tributaria era para el adecuado sostenimiento de la Iglesia? Un adecuado sostenimiento es un ajustado sostenimiento. Pues lleva ya años y años que la asignación tributaria supera las necesidades eclesiales. Y por lo tanto, este año ha sido 22 millones, y en el acumulado, que lo publica la Iglesia Católica por primera vez en esta memoria, 122 millones. Es decir, que estamos financiando otros objetos de recursos que no se saben a dónde van, si a inversiones, fondos de inversión o lo que fuera. Y la tercero y último comentario es sobre esta memoria, que ya lo matizaremos en el informe crítico que sacaremos. Bueno, por supuesto, aquí está claro que de la cantidad que recibe los propios datos de la memoria, aunque no se detallan, pero claramente se visualizan, que del orden del 70% de la memoria, de lo recibido por la asignación tributaria, se dedica a pagar los sueldos, los salarios y la seguridad social del clero y cargos de funcionamiento interno, es decir, pura organización interna. Y eso, desde luego, con la libertad religiosa tiene poco que ver. Y comentar, por terminar, este avance de lo que puede ser el informe crítico, pues que por primera vez ha desaparecido la financiación que con este superávit se hacía a 13TV, por lo menos públicamente y en la memoria no aparece, y sorpresivamente ha desaparecido también cuál es la cantidad que anualmente la Conferencia Episcopal dedicaba a Cáritas. Hay una justificación que saca la Iglesia, que es decir, bueno, no, es que realmente lo que hacemos nosotros, vamos a hacer ahora, a partir de ahora, es englobar lo que dedicamos a Cáritas, englobar en el paquete de dinero que pasamos a las diócesis. Es decir, que la Conferencia Episcopal hasta ahora venía publicando que el orden de unos 6 millones de euros dedicaba a Cáritas, un 2% del presupuesto, y era una crítica fundamental para desmontar de que la asignación tributaria no va a labores asistenciales, pero lo ocultan diciendo, en todo el dinero que pasamos a las diócesis, ahí está metido también lo de Cáritas. Pero como no lo desgrana, pues nos quedamos sin saber lo que pasa a Cáritas y, consecuentemente, la Iglesia así se evita, al menos formalmente, esa crítica que estaba recibiendo, crítica razonada, por otra parte, de que menos publicidad de que la asignación tributaria iba para labor asistencial, que eso todo el mundo entendía que era muy, muy propio, y ahora ya, pues, como no viene, no se puede criticar. Eso es lo que dice. Oh, qué fuerte, la verdad. Su ocultamiento es que es proverbial, de manual. Bueno, también ha sido muy crítico el Tribunal de Cuentas. Precisamente ha percibido incluso al gobierno en relación con el superávit de la Iglesia Católica que obtiene cada año. ¿Puedes hacer un breve resumen de cuáles fueron las principales críticas y recomendaciones del Tribunal de Cuentas y si se han cumplido por parte de la Iglesia Católica y de la Administración, que es lo más lamentable? Claro, eso es el tema. Sí, mira, el Tribunal de Cuentas, por primera vez en democracia, en el año 2020, pues en todas unas actividades, pues se dedicó a fiscalizar las cuentas, la memoria de actividades de ese año, ¿no? Uh-huh. O del año anterior, ahora no recuerdo. Y bueno, claro, sacó en sus valoraciones, pues más o menos lo que Europa Laica venía diciendo, oiga, mire usted, esto es una memoria que tiene que ser justificativa de las cantidades de la asignación tributaria y a santo de que usted me pone aquí otras cosas que son propias de la actividad eclesial, no viene a cuento. Pero eso era un comentario, digamos, de pasada, porque también tuvo este informe pues sus rifirrafes políticos internos en el propio Tribunal de Cuentas, porque, bueno, hubo presiones para que toda la crítica que hubiera, pues que no aflorara con la virulencia que se merece. Y bueno, aunque fue un poquito matizado, pero las cosas vienen claras. Y así, pues, por ejemplo, pues el Tribunal de Cuentas pues denunciaba claramente que había que identificar qué es eso del adecuado sostenimiento de la Iglesia Católica que figura en los acuerdos. Es decir, ¿qué es eso del adecuado? Pues si es el adecuado, usted me tiene que decir cuáles son sus necesidades. Y yo valoraré pues cuáles son las adecuadas que el Estado tiene que cubrir, que ya está bien, pero al menos de acuerdo con los acuerdos. Bueno, pues criticaba que no se sabe cuál es el adecuado con su sostenimiento y, en consecuencia, que a santo de que el superávit. Si no está adecuado el sostenimiento, en ningún caso puede haber superávit. Porque, no obstante, y criticaba, llamaba la atención que este superávit podía ser motivo de una denuncia por los tribunales europeos, porque suponían ayudas de Estado, sobre todo en todos los ejercicios fiscales en los cuales este superávit se utilizaba para financiar una empresa privada, como era 13TV. Bueno, pues es una denuncia que hacía el Tribunal de Cuentas y que, bueno, este año por primera vez ha desaparecido. A lo mejor es que han hecho caso o que lo hace la financiación, le sacan por otro sitio. Después, que por otra parte, el Tribunal de Cuentas, pues venía lo mismo que venimos diciendo en Europa Laica, es decir... Perdona, Juanjo, ¿qué es lo que ha desaparecido de la financiación de 13TV? ¿Ya no la ponen? No la ponen porque ponen superávit 22 millones, que va todo al fondo de reserva. Es decir, mientras que en otros años ponía superávit X millones. Tantos los dedicamos a 13TV y tantos y al resto al fondo de reserva. Pues ahora todo el superávit va al fondo de reserva. Con lo cual, o no se financia 13TV o la están financiando por otro camino, pero no se refleja en la memoria, que era una de las críticas que al menos públicamente el Tribunal de Cuentas, con ese dato encima de la mesa, decía, no, es que usted no puede utilizar dinero público para financiar una empresa privada como 13TV, porque esto va en contra de la normativa europea. Uh-huh. Después, el Tribunal de Cuentas decía, oiga, y usted se comprometió a autofinanciarse. Es cierto que no ponía ningún plazo temporal para que usted consiguiera la autofinanciación, pero hombre, van ya 45 años y parece ser que ya más que razonable que usted ya era autofinanciación total, y no es el caso. Después tampoco el Tribunal de Cuentas criticaba de que no estaba claro, y esto era una crítica también a la administración, cuáles eran los criterios sobre el contenido, el formato que debía tener la memoria, sino que es la Iglesia Católica, porque por su cuenta, pues dice, bueno, yo la presento de esta manera, y es lo que he criticado, yo la presento por esto, 96, 94 páginas de publicidad y 6 de como me da la gana de poner cifras encima de la mesa sin mayor detalle de con esas cifras. De hecho, pues gastos extraordinarios, una cantidad de millones que pone ahí, y pone gastos extraordinarios. Bueno, pues es evidente, ¿por qué son extraordinarios? ¿Y cuáles son esos gastos? Evidentemente hay una falta de transparencia total en las mini cuentas que presenta la Iglesia Católica, que son meras cifras. Porque claro, el Tribunal de Cuentas decía, oiga, es que esto no es un justificado, no hay información, no hay información detallada donde aplican las cantidades. En fin, también criticaba un poco el tema de la Fundación Pluralismo y Convivencia. En resumidas cuentas, por primera vez el Tribunal de Cuentas se posicionó con recomendaciones a ambas partes, la Administración y la Iglesia Católica, y de eso, pues lo único que parece que ha hecho caso la Iglesia Católica es esta no financiación a través de la asignación tributaria de 13TV, porque lo demás está incumplido, y repito, incumplido por una parte y no exigido por la otra. Bien, bueno, pues los datos son evidentes y parece que hay unos beneficios que no se corresponden con lo que debería ser en un Estado de Derecho. Ahora empezamos una nueva legislatura, recién hemos empezado, donde vuelve a haber una mayoría, digamos, no de derecha, de extrema derecha, como podría haber sido la otra opción. Eso al mismo tiempo coincide con que hay una secularización de la sociedad cada vez mayor. ¿Será ya el momento en esta legislatura de dar paso en quitar todos estos privilegios económicos o irlos reduciendo? Ay, José Antonio, si yo tuviera la voz, si yo de mí dependiera o de Europa Laica, esto habría sido ya. Pero personalmente, yo creo que en Europa Laica, pues reflexionamos sobre ello, no hay unas buenas perspectivas en esta legislatura. Primero, por falta de voluntad política de los actores que conforman el gobierno, el PSOE y Sumar, y ahí está pues inicialmente todo lo que hace el programa de gobierno que tienen firmado, en el cual ha desaparecido la laicidad del Estado, ha estado laminada. Solamente unas breves reseñas al tema de educación que suscribimos, pero que son mínimas y que no van al fondo del tema. Pero todo aquello que incluso en la anterior legislatura hubo dos compromisos muy buenos para la laicidad del Estado, de hacer una ley de libertad, promulgar una ley de libertad de conciencia y resolver el tema del expolio de las inmatriculaciones, pues fueron manifiestamente incumplidos. Y en el caso de las inmatriculaciones, vergonzosamente incumplido, ¿no? Claro, en esta legislatura pues nos encontramos que aunque el gobierno está formado por las dos mismas componentes o similares, pero sin embargo la mayoría de investidura no tiene el mismo componente y carácter que tuvo la anterior legislatura. En esta mayoría de legislatura, los 179 votos, ahí hay pues, dos partidos, el PNV y Junts, que son partidos conservadores y que si bien, además de la falta de voluntad política para avanzar en determinados temas de quitar privilegios a donde hay que quitarlos, pues en el caso de políticas conservadoras, pues el gobierno va a tener muy difícil poder avanzar porque depende de sus votos. Con lo cual, repito, aparte de falta de voluntad política, que ya se viene demostrando hace tiempo, es que las condiciones tampoco ayudarían al tema. Hay unas propuestas que, de una forma, yo creo que más bien voluntaristas, pero que apoyamos por parte de sectores de dentro del gobierno, como puede ser este caso, pues Izquierda Unida, pues ha planteado un tema sobre las inmatriculaciones. Bueno, pues está muy bien que se haga una interpelación al gobierno sobre las inmatriculaciones, o como la que ha hecho Sotoboche H. Bildu, pero es que esto se puede quedar en agua de borrajas porque aquí se legisla con mayorías y no con preguntas. Pero está bien para dinamizar el tema, pero repito, poco perspectivas. Hay otra iniciativa sobre el tema de mejorar el tema de la libertad de expresión, suprimiendo determinados artículos del Código Penal, entre ellos el de la ofensa a los sentimientos religiosos, pero aquí, por ejemplo, pues se va a chocar pues con estos partidos de conservadores que no están por el hecho de quitar estos privilegios, mientras que en la legislatura anterior se podía haber hecho, pero no hubo voluntad al respecto. Yo creo que la secularización social va a seguir avanzando, nunca va a llegar al 100%, los datos pero apuntan claramente, la media, por ejemplo, del año 2023, de las personas no religiosas, pues es el 41%, ni más ni menos. Mientras que los católicos practicantes son el 18% de la población, la media del año 2023. Y si hablamos ya en el sector de la juventud, pues el 41% de no religiosos se va al 60%. Entonces, esta discordancia entre lo que es la sociedad y lo que es la legislación, pues está ahí anclada y no hay manera. Yo preveo que quizás pueda haber, aunque no esté en el programa de gobierno, pues algunos elementos que chirrían demasiado. Yo creo que el tema de la autofinanciación de la Iglesia y con todo el tema de la pederastia, pues existe una conciencia social de que la Iglesia, en fin, no es tan buena como parece, dicho con estas expresiones muy simplonas, y que por lo tanto que vaya ganando aspecto por la secularización, por este tema. Lo que pasa es que haya que salvar la rutina, el tema de... No sé si habrá algo, pueda haber algo sobre la asignación tributaria, lo dudo, pero puede ser una vía que por ahí se puede abrir el camino. Y quizás un tema que va a venir impuesto por la legislación europea, que es que la Iglesia pague el IBI de aquellos bienes que tiene alquilados, o los tiene con los solares, que los solares tampoco pagan el IBI, o los tiene sobre bienes que están cerrados, aunque no sean solares. Pero eso no tiene ninguna, absolutamente ninguna razón de ser, y que la propia Unión Europea pues lo tiene ya entre ceja y ceja, de que esto, unas cosas son las ayudas de Estado, sobre todo el tema de los alquileres de bienes de la Iglesia que tiene puestos en alquiler a terceros y que no pagan esos bienes IBI. Quizás por ahí, por imposición de la Unión Europea, que no por voluntad propia ni por legislación, puede venir alguna medida, pero en todo caso, pocas perspectivas en la libertad de conciencia y en avanzar en la laicidad. Bueno, ya lamentablemente nos queda la última pregunta, ya tenemos que ir terminando, aunque la verdad que se nos ha hecho súper rápido ese programa. Así en plan utópico, ¿qué piensa Europa Laica que es necesario hacer para reconsiderar esta situación que ya toca después de 45 años de constitución? O sea, ¿y podemos hablar de implicación por parte de las fuerzas políticas, la sociedad y de las personas individualmente? O sea, ¿qué podemos bajar, ¿no?, hasta abajo? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues yo creo que vamos a hacer lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Es decir, Europa Laica yo creo que es la principal, y casi diría que es la única, o de la principal en todo caso, organización laicista a nivel del Estado. Venimos batallando desde hace ya pues, 21, 22 años, seguiremos batallando y batallando poniendo encima de la mesa, primero, clarificar y visualizar cuáles son pues, estos despropósitos antidemocráticos que existen, que por rutina y por ocultación, pues a veces la ciudadanía no los conoce. El tema de la financiación, el tema de la fiscalidad, el tema pues, de los límites a la libertad de expresión, el tema de la simbología institucional, es decir, aflorar todos estos temas de que por rutina, por tradición, pues están ahí, bueno, y como están, todo yo creo que Europa Laica pues, tiene que hacer mucha pedagogía, como venimos haciendo, con nuestras campañas, con nuestros documentos, con estos programas de radio que vosotros lleváis también, para hacer pedagogía. tenemos que hacer también gran presión institucional, pese a esa situación claramente que no es nada favorable, pero seguiremos haciéndola a nivel estatal, pero sobre todo también al municipal, aunque también a lo municipal, por las elecciones del 28 de mayo, pues la cosa, pues el espectro no es muy favorable, pero tampoco lo era antes. Es decir, hay que permear a la sociedad, al mundo de la cultura, a los medios de comunicación, al mundo académico, que la laicidad es un valor democrático, así que no hay nada antirreligioso per se en este tema, y eso, pues, por la cultura que tenemos, pues cuesta, pero perseveraremos en este tema. Por lo tanto, labor de pedagogía, labor institucional y labor de alianzas con la sociedad y de movilización social. Tres patas, que es un reto muy grande con los recursos que disponemos en Europa Laica, pero que, bueno, llevamos empeñados en este objetivo durante muchos años. Algunos pequeños triunfos, la mayoría todavía está por triunfar, pero bueno, ese es nuestro objetivo, nuestra voluntad de los socios y simpatizantes que nos siguen, que no son pocos, pero que hay que llevar a más. Y desde luego, tener una presión constante de denuncia y reivindicativa ante las instituciones, porque en última instancia son las que deben ser garantes de la confesional del Estado y de los fondos públicos en el tema que hoy concretamente nos toca. También, lógicamente, por no hablar de la doctrina, de en contra del adoctrinamiento religioso en las escuelas, pero eso sería un motivo de otro programa. Muy bien, pues nada, muchas gracias y esperamos que esto sirva para ayudar en esa pedagogía a muchas personas. Muchísimas gracias, Juanjo, por tu tiempo. Y bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Ya escucháis que a nivel individual todos podéis hacer algo, que es asociaros a Europa Laica. Recordemos que en laicismo.org pues está el área de socios y ahí es facilísimo asociarse. Tenemos una cuota anual, también tenemos una cuota anual reducida en casos de paro, de estudiantes, o sea que de cualquier forma se puede colaborar, pero es muy importante. Si no, pues económicamente, aunque sea con el trabajo, que hay mucho por hacer, porque como comentábamos al principio del programa, nos sobran los motivos para hacer programas, nos sobran los motivos para luchar por la laicidad en España. Muchísimas gracias, Juanjo, y a todos, de verdad, animaros, meteros en laicismo.org y asociaros, que necesitamos mentes con nueva creatividad y que empujen en esta labor que tenemos tan importante. Pues muchas gracias a vosotros dos, a todos los oyentes, y ánimo para adelante, que la mies es mucha y hace falta muchas manos. Claro que sí. Bueno, venga, nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.